Y el domingo casi vamos a declarar nuestra independencia energética cuando demos por terminado el gasoducto Néstor Kirchner. Esa obra fue muchas veces hablada y nunca comenzada. Nosotros la comenzamos en plena pandemia y la terminamos en tiempo récord. Cruza toda la Argentina, desde los Andes hasta el centro de Buenos Aires. Y después viene un segundo tramo, que vamos a llamar a licitación antes de que termine este gobierno, para que él llegue a San Jerónimo, en Santa Fe, y de allí pueda cruzar a Brasil, a Uruguay, y exportar ese gas que tenemos, que otros necesitan, y que son dólares que ingresan para una Argentina que los necesita para el desarrollo.